Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa de radio realizado conjuntamente por el Grupo de Autocuidados del Centro de Mayores Iruñalde y el Club de Jubilados y Jubiladas de nuestro pueblo. Hoy vamos a escuchar diferentes temas que tocaremos en las distintas secciones. Para empezar, nos informaremos de la actualidad de la mano de nuestros periodistas Javier e Ito en el boletín informativo. Nos visitará el alcalde de Berriozar, Raúl Maiza, para hablarnos sobre nuestro pueblo en una entrevista dirigida por María Jesús y Carmen. La sección Berriozar Limpio abordará el tema de los excrementos caninos y María Jesús nos hablará sobre el buen uso de las mascarillas. La nota musical viene de la mano de Ángel y Carmen, que nos han preparado una sección de canciones con dedicatoria. De la mano de Ángel abriremos la sección de anécdotas personales, en la que nos dará la opinión de un libro y nos contará alguna cosilla de la mili. Despediremos el programa de hoy con un toque de humor de la mano de Merche y Tere con el chiste del día. Estáis escuchando Radio Berriozar en el 100.8 de FM y esto es Palabras Mayores. Arrancamos. Es martes 4 de mayo de 2021 y este es el boletín informativo de Radio Berriozar. Comienzo de la campaña de prematriculación escolar, curso 2021-2022. Como cada año, llega el momento en el que las familias con niños y niñas de 3 años tienen que matricular a sus hijos e hijas en la escuela. Momento importante, ya que deben decidir la educación que van a recibir sus hijos e hijas durante la etapa más relevante de su vida. El plazo para la realización de las prematrículas será del 17 al 21 de mayo, en los centros de Berriozar, Mendialdea 1 y Mendialdea 2. Berriozar renueva el plazo para la futura ampliación del centro de salud y el gobierno foral anunció que invertirá 1,3 millones en los trabajos. El ayuntamiento de Berriozar aprobó por unanimidad el pasado mes de abril la renovación de la cesión del suelo al gobierno de Navarra para la ampliación del centro de salud de la localidad. Hace 13 años ya se había adoptado este mismo acuerdo, pero las obras de ampliación no llegaron. Es ahora cuando el gobierno foral ha anunciado una inversión de 1,3 millones de euros para acometer dicha ampliación. Los equipos de Socatira se traen a Berriozar sendas chapelas. Así es, Ito. Y es que las chicas consiguieron un tercer puesto en la última prueba del campeonato de 4x4 de peso grande, celebrado el pasado fin de semana en Lesaca. Mientras que el equipo masculino se hacía con lo más alto del podium en el mismo campeonato, la remontada de estos fue espectacular y tuvo el mejor resultado posible. Enhorabuena a nuestros equipos de Socatira. Vamos con la predicción meteorológica, soleado el martes por la mañana. Así es, ha llegado el buen tiempo. El viento soplará del oeste al suroeste y las temperaturas serán suaves, con máximas en el entorno de los 20 grados o ligeramente más alta. Al mediodía el viento pasará a ser del oeste al noroeste y se intensificará. Tras el giro del viento aparecerán nubes medias y altas que irán ganando terreno durante la tarde. Por la noche el cielo quedará nublado, aunque sin riesgo de lluvia por el momento. Entrevista al alcalde de Berguezar, Raúl Maiza González. En este espacio de entrevistas vamos a tener entre nosotros al alcalde de Berguezar, Raúl Maiza. ¿Qué tal se encuentra en esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir? Buenos días, egunon, a todos y a todas. Bueno, pues me siento animado, viendo un poco cómo va la evolución de las vacunas, pues bueno, esperanzado de que pronto todos y todas podamos volver a la normalidad. Tal vez sintamos que va despacio la vacunación, pero bueno, creo que se va viendo la luz al final del túnel. Y creo que hay que estar animados y animadas para llegar a ese punto de normalidad y volver a recuperar pues esa vida que antes de la pandemia bueno, disfrutábamos todos y todas. Ya hemos hecho más de un año desde que se decretó el confinamiento de la población y que sin lugar a dudas cambió nuestras vidas y la de nuestro pueblo. ¿Qué valoración hace de este año en la localidad de Berriozar? Bueno, Berriozar, digamos que dentro de Navarra la incidencia de la pandemia está por debajo de la media. La verdad que no hemos tenido grandes brotes, digamos, de COVID en nuestro municipio, lo cual quiere decir que, bueno, somos un pueblo maduro, que sabemos afrontar las situaciones difíciles. Y desde luego que no hemos sido noticia en ninguno de los medios habituales de comunicación, lo cual es una buena noticia. Cabe resaltar que la juventud ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, de no generar en el pueblo ningún acto destacable de haber hecho algo mal. Por otro lado, también la gente mayor, creo que habéis estado también a la altura de las circunstancias, habéis sabido afrontar muy dignamente esta situación y bueno, creo que desde el Ayuntamiento hay que reconocer la labor de la ciudadanía en esta situación tan complicada. Y bueno, creemos que hay que seguir trabajando en común, gente joven, gente mayor, desde las instituciones para dar aliento a la ciudadanía y que todos, entre todos y todas vamos a superar esta situación. Se están dando situaciones muy duras, pero también es cierto que se han planteado alternativas. Por ejemplo, con el comercio local se han realizado varias acciones que han funcionado bien. Bonos de compra, campañas de apoyo al comercio local, en el plazo cultural y también se han planteado alternativas a la superstición de estas fiestas y festejos con distintas programaciones, conjugando la responsabilidad y con la atención a la ciudadanía. Sí, bueno, Berriozar es un pueblo muy vivo, y tuvimos muy claro desde el principio que no, esta pandemia no nos iba a parar, Y hemos demostrado que haciendo las cosas bien, con los protocolos adecuados, se ha podido seguir haciendo vida en Berriozar. Hablabais del comercio, por supuesto. Sin comercio, sin hostelería, no hay pueblo. Y desde luego que hicimos una apuesta muy seria desde el inicio en apoyar a nuestros y nuestras comerciantes, a la hostelería. Comentabais también que habíamos puesto en marcha los bonos para que la ciudadanía se comprometiese a consumir en Berriozar y creemos que ha sido muy satisfactoria esta iniciativa. De hecho, las personas que están en el comercio así lo destacan. Que bueno, la ciudadanía de Berriozar ha respondido también a ese llamamiento que hacíamos desde el ayuntamiento a consumir en lo local, a consumir en casa para hacer pueblo. Y desde luego que no hemos parado también en lo cultural ni en lo deportivo. Hemos dado actividad en la calle para que la ciudadanía siga relacionándose. Creemos que es muy importante. Berriozar es un pueblo que está lleno de parques, lleno de plazas, donde la gente se relaciona y eso no podía quedarse atrás. Y desde luego que se ha demostrado que bueno, haciendo las cosas bien, la cultura, el deporte sigue adelante. Y esa es la apuesta que hicimos desde el ayuntamiento y creemos que fue acertada en ese momento, ¿no? A pesar de, bueno, de esa alarma social, hemos demostrado que efectivamente con seguridad se pueden hacer las cosas bien. Vamos a dejar aparcados los temas de la pandemia y precisamente aparcamientos queríamos preguntarle por este nuevo servicio con el que cuenta Berriozar, de aparcamiento inteligente de bicicletas. Cuéntenos, porque esto va más allá de un simple aparcamiento, ¿no? Sí, bueno, Berriozar lleva muchos años trabajando la movilidad sostenible, desde luego que con una conciencia ambiental, con respecto al medio ambiente, trabajando por el cambio climático, y desde luego que el haber puesto en la Plaza Euskal Herria un aparcamiento de bicis tan moderno no es, como comentabais, una anécdota, sino es una apuesta firme de este ayuntamiento por la movilidad sostenible. Una apuesta por la bici, sustituir el coche por la bici, que nos una Berriozar con Pamplona, pero en bici. Dejemos el coche aparcado o en el concesionario sin comprarlo y utilicemos la bici. Y desde luego que esa es la apuesta que hace el ayuntamiento. Primero, porque creemos que hay que reducir el CO2, la contaminación que como pueblo emitimos, y también porque entendemos que la ciudadanía tiene que tener actos más saludables. Es bueno hacer deporte, es bueno andar en bici y además contribuimos al respeto al medio ambiente. El Ayuntamiento de Pamplona tiene ya colocados una serie de aparcamientos por toda su ciudad, a lo que Berriozar se suma para que podamos ir de distintos puntos de Pamplona con la bici y podamos aparcar en ellos, al igual que lo podemos hacer en Berriozar. Somos el primer municipio de la comarca de Pamplona que nos adherimos a la red de Pamplona. Sabemos que van a venir más ayuntamientos detrás, pero siempre Berriozar destaca por ser siempre pionero en estas cuestiones. Y desde luego que la apuesta es clara. Tenemos que reducir la contaminación y creemos que en bici no se consume, no se produce contaminación y aparte es mucho más saludable para tener una vida más activa. Entonces, la apuesta clara del ayuntamiento por la movilidad sostenible. Hace unas semanas nos desayunamos con la noticia de la ampliación del centro de salud. Sin lugar a duda, esta es una buena noticia. ¿Cómo va a ser esta ampliación? ¿Qué fases va a tener? Pues sí, la verdad es que hemos tenido esta pasada semana una muy buena noticia para Berriozar, porque desde luego que el Gobierno de Navarra se ha comprometido en este año y en el que viene a hacer la ampliación del centro de salud. Es una demanda que Berriozar llevaba ya muchos años, en concreto desde el año 2008, llevaba nuestro municipio reclamando esa ampliación, ya que bueno, Berriozar ha ido creciendo año tras año, Artiberri está en plena ebullición y bueno, pues se nos queda pequeño el consultorio. Y desde luego que el trabajo desde el ayuntamiento ha sido firme por conseguir esta ampliación. Así lo hemos llevado en numerosos plenos de la corporación. Y bueno, al final hemos conseguido que el Gobierno de Navarra nos tome en serio y que de una vez por todas ha decidido ampliar el centro de salud. El ayuntamiento ha cedido una parcela de 1.000 metros de propiedad para que se haga esa ampliación, lo cual, bueno, creemos que va a cubrir las demandas de las necesidades que tiene Berriozar para atender a la gente mayor, a la gente joven y, en definitiva, a toda la ciudadanía. Por lo tanto, una muy buena noticia que tuvimos la semana pasada en el pueblo de Berriozar. ¿Para cuándo se prevé que estarán finalizadas las obras? ¿En qué va a repercutir en nuestro pueblo? Bueno, esperemos que para el año que viene esté la ampliación terminada. Y bueno, desde luego que entendemos que la calidad del servicio que nos van a dar nuestras médicas y médicos a la ciudadanía, pues se va a ver reflejada en esos nuevos espacios, en unos consultorios más amplios, donde puedan darse otro tipo de servicios que a día de hoy tenemos que desplazarnos a Pamplona, pues lo podamos hacer en Berriozar, ¿eh? Y eso creemos que va a ganar, que va a salir ganando, va a ser la ciudadanía de Berriozar. Artiberri, como comentaba antes, está en plena ebullición. Numerosos parejas de gente joven que viene a nuestro municipio, tendrán hijos e hijas, y desde luego que el servicio de pediatría de Berriozar, bueno, pues va a ser uno de los puntos fuertes que esta nueva ampliación lleve a cabo. Y desde luego que, bueno, que creemos que la salud pública debe ser prioritaria. Entendemos que en Berriozar también, y por eso desde el ayuntamiento, bueno, pues vemos con gran satisfacción de que esa ampliación, en unos meses la veamos hecha realidad. Bueno, vamos a dar un poco de trabajo antes de la jubiloteca. Hablemos de esa nueva aplicación para los móviles que ha puesto en marcha el ayuntamiento. ¿Qué es? ¿Qué utilidades tiene? Bueno, el ayuntamiento ha puesto una aplicación en el móvil de comunicación con la ciudadanía. Entendemos que desde el ayuntamiento tenemos que facilitar a la ciudadanía para que tenga canales de comunicación con el ayuntamiento. Siempre hemos tenido la costumbre de, bueno, pues si tengo que hacer algo con el ayuntamiento, pues me voy al ayuntamiento. Pero muchas veces eso no lo podemos hacer, porque, bueno, los trabajos o las cuestiones del día a día, pues nos impide ir igual directamente al ayuntamiento. Entonces, desde el móvil, que todas las personas tenemos más o menos ya un móvil, podemos ponernos en contacto con el ayuntamiento para pedir trámites, para pedir cualquier documentación que se necesite, consultar la agenda cultural, todas las actividades que desarrolla el ayuntamiento en todas sus áreas, juventud, cultura, deporte, euskera. Podemos tener en un clic toda esa información y también podemos colaborar con el ayuntamiento en mandar incidencias que veamos, pues una farola que esté apagada, una papelera que esté llena, podemos sacarle una foto y mandarla al ayuntamiento con la ubicación para saber dónde está y así poder arreglar lo que haya que arreglar o limpiar lo que haya que limpiar. Lo cual entendemos que es esa comunicación más directa con la ciudadanía, ¿eh? Queremos que la ciudadanía sienta cercano al ayuntamiento, en concreto que lo lleve en el bolsillo, y así poderse dirigir en el momento que quiera o poder consultar cualquier información del ayuntamiento. Comentabas la jubiloteca porque, bueno, es verdad que dentro del programa del Centro Municipal de Personas Mayores está la brecha digital y ahí sabemos que a nuestros mayores, pues bueno, les están enseñando cómo funciona la aplicación, lo cual pues nos parece interesante que también la gente mayor se sienta cercana también al ayuntamiento. Se nos ha agotado el tiempo, para antes de terminar, me gustaría saber qué previsión hace para este verano. ¿Piscinas, fiestas o no fiestas? Bueno, en principio creemos que las piscinas se van a abrir. Ya las abrimos el año pasado en una peor situación. Desde luego que garantizamos desde el ayuntamiento que la higiene y la salud de las personas que vayan a las instalaciones deportivas está garantizada. No hay ningún riesgo. De hecho, el año pasado no hubo ningún caso detectado en las piscinas, en el polideportivo, lo cual animamos a la ciudadanía a que acuda sin ningún miedo a las instalaciones deportivas. Y desde luego que pondremos todos los servicios en funcionamiento para que la gente pueda disfrutar de un verano. La actividad cultural y deportiva va a seguir también, ¿eh? Va a haber todos los fines de semana, va a haber actividad en la calle, para que la ciudadanía siga relacionándose, siga saliendo a la calle. Seguramente no habrá las fiestas que habitualmente conocíamos, eso seguro, pero bueno, haremos otras alternativas para que, en definitiva, bueno, seamos siendo un pueblo vivo y divertido, a pesar de esta situación. No habrá fiestas, pero habrá otro tipo de actividades, y desde luego que dirigida a todo el público de Berriozar, para que sigamos con nuestras vidas. Ahora sí, toca agradecer como siempre la buena disposición y despedirle. Un placer haber compartido con usted este rato de radio. Pues muchísimas gracias a este colectivo de personas mayores que hacen realidad la radio de Berriozar, que da gusto escucharles y desde luego que sois una parte muy, muy importante de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos con palabras mayores, aquí en Radio Berriozar. Perro de Ángel. Mi perro se llama Axel. Es joven y lleno de energía. Es como una moto de gran cilindrada. Tengo un amigo que tiene dos perrillos y cuando nos juntamos se pelea con ellos. Y él le llama Capitán Pelea. Por otra parte, es muy cariñoso con las personas y con los niños. ¿Qué más puedo decir? Que me ayuda a vivir. Ahora damos la palabra a Ángel para hablar de los excrementos de los perros. A mí me parece de buen ciudadano y por la buena higiene de Berriozar que todos seamos conscientes de que el perro no va a recoger nuestras cacas, sino nosotros tenemos la obligación de hacerlo por ellos. A ver, yo muchas veces, algunos oye, que se ha hecho caca ese perro, que lo limpien. Que para eso nos pagamos, los barrenderos, suelen decir, te tienes que callar porque, oye, eso pasa, pero mucha gente, yo veo que van con el plástico, lo cogen y lo quitan. Eso también, pero, oye, hay de los dos. El otro día iba uno con el perro y iba con el guante puesto. Sí, se agachó y lo cogió, dice, no penséis que es por recoger, es para que me caliente la mano. Muy bueno. Para que me caliente la mano. O sea, que hay de todo. Pues a mí hace unos días, por la calle Le Cuartea, tuve no sé si la mala suerte o que se meó el perro en una esquina. Y había un señor cerca de la dajera y me dijo que no se podía ni mear el perro ahí. Y digo, que lo he sacado. Le dije, mire, que es que acabo de venir de una zona de verde y el perro ya casi no mea. Es por levanta la pata y sin más. Dice, mire, me señaló y la verdad es que estaba la esquina totalmente oxidada. Pero yo no era el culpable en ese momento. Y me la llevé yo. La bronca me la llevé yo. Desde luego hay en otros sitios ahora que empiezan a poner la obligación de llevar un botellín en el bolsillo para echarle donde se mean los perros. Y me parece buena idea. Ahora, que la llevemos a cabo o no. ¿Qué os parece esta medida que ha dicho Ángel? Hombre, pues no está mal, pero con un botellín de agua yo creo que poco se puede limpiar. Poco se puede quitar la meada del perro, ¿no? Digo yo, ¿eh? Sí, no sé. Sí, Tere. Algo pero, sí, pero... Pero si tú sacas el perro antes, como lo suelo sacar yo por el camino de Artica, ya cuando se levante no va a echar la cantidad ya. De que al principio, pues por eso es bueno para que no te llamen tampoco la atención de llevar el botellín y en caso de que te llamen, o antes de que te llamen, echar un poco de agua, que tampoco viene mal. No, para nada. El otro día venía yo por mi calle. Los jardines, muy bonita es mi calle, ¿no? Con todos los jardines, las flores y una con un perro así de grande. Arrima el perro a las flores, lo tenía más acostumbrado, levanta la patita y allí mismo. Le dije, oye, ahí tienes un letrero puesto que prohibidos perros. Y dice, prohibidos, perros son los hombres, me contestó así con estas mismas palabras, que mean en cualquier esquina, pues tan guarros como tú, le dije. Y me vio el municipal que estaba discutiendo, dijo, no te lleves mal rato. Dice, toma el número de teléfono y cuando te ocurra otra vez nos llamas. De esperas cómo nos va a volver a arrimar a las flores y spamearse. Eso no se hace, hombre. Para una cosa que tienes curiosa y bonita en un pueblo, eso no se hace. Además, tienes letreros en todas las entradas. Prohibido. Hay que respetar. Carmen ha sacado un tema sobre el pipicán. Yo creo que en los pipicanes la gente es todavía peor que fuera. Porque yo no entro a los pipicanes porque me tropiezo con más caca que fuera. Yo si entro en un pipicán, entro porque mi perro es muy de pelear. Entonces yo cuando entro es cuando sé que mi perro se lleva bien con otros. Si no, no entro. Pero cuando entro veo cacas así. Y es nuestra obligación igual, porque allí entran a disfrutar los mismos perros, pueden pisar y llevarlo... esas cacas a casa. O sea que el pipicán también, por obligación, hay que recoger las cacas. Desde aquí terminamos ya la sección de los perros. La nota musical viene de la mano de Ángel y Carmen, que nos han preparado una sección de canciones con dedicatoria. Recuerdo con mucha nostalgia el año 82 en un mitin que en el Abril, que actuaba Eduardo Aute, y me impresionó mucho sus canciones. Y ahora quiero dedicársela a mi anchoita del alma, ella sabe por qué. Bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios,

Un título muy oportuno, Palabras Mayores. Creo que hasta nuestro programa podía llamarse así, porque en la radio las protagonistas absolutas son las palabras, y aquí las decimos los mayores. El subtítulo del libro es Un viaje por la memoria rural, que me parece muy acertado para nuestra generación, pues nosotros somos mayores de ciudad, pero fuimos niños de pueblo. En el libro se recoge un cuento de la princesa. En este cuento, como le ocurre a muchas princesas, la princesa no quería casar, pero el padre la obliga. Para no casarse con ningún candidato, ella alega que uno es feo, el otro gordo, el otro bajo, el otro hortera. Al final, con tanta presión de su padre, la princesa acepta casarse con aquel que le formule un acertijo que ella no pueda adivinar, haciendo trampas. Pues al ser tan inteligente, piensa que va a acertar todos los acertijos que le formulen. Así es como ocurre. Pero lo que poco a poco el palacio tiene que ir rebajando la calidad de los candidatos. Primero termina con los príncipes de uno de otro reino y luego con los nobles del propio reino. Así que al final el rey acepta que se presentan a formular acertijos hombres de pueblo. Y como hay tantos pueblos, en cada uno de se sortea quién irá. Y aquí entra el juego al que llaman el tonto del pueblo. Ya en uno de los pueblos es el tonto el que es elegido en sorteo. El tonto se prepara para ir a palacio y carga su zurrón con una torta y agua. La pone en el burro y empieza su camino. Pero uno del pueblo, muerto de envidia, le envenena la comida del zurrón. Y al final del día, cuando tiene que parar para descansar y dormir, descubre al rato que el burro se ha muerto, pero no sabe por qué. Los buitres se acercan y se comen al burro y también se mueren. Y luego caen otros buitres que se comen a los primeros. Y entonces, cuando el tonto se da cuenta de que la torta y el agua estaban envenenadas. Solo sin comida y sin agua, nuestro tonto tiene que sobrevivir. Tira una piedra a un conejo, pero mata a una liebre. Tiene sed y no llueve, ni hay pozo o fuentes, aunque a pesar de todo consigue beber por sus conocimientos del lugar. Y gracias a todo eso llega a palacio y como se había preparado un acertijo, pues improvisó. Y como no se había preparado un acertijo, pues improvisó. Y lo hizo relatando su aventura. Este fue el acertijo. Torta mata a Pepa. Pepa mató a cuatro. Cuatro muertos mataron a 14 vivos. Tiré a lo que vi, maté a lo que no vi. Bebí agua que ni estaba en el cielo ni estaba en la tierra. Y aciértemelo, princesa. La princesa no lo acertó y tuvo que casar con él. La princesa que en el cuento representa la inteligencia. Fue derrotada por el pueblerino que aquí representa al tonto del pueblo. Pero hay que preguntarse quién era el tonto de verdad. Lo que me gusta de este cuento es que, en primer lugar, el mayor acertijo de todo siempre son los demás. ¿Cómo es la otra persona? ¿De dónde viene? ¿Cómo vive? ¿Dónde vive? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? La princesa no pudo acertar el acertijo, porque solo se había preparado para acertijo rebuscado. Pero no se había interesado por la vida de quien le estaba planteando ese acertijo, ni tampoco la realidad de su reinado. En segundo lugar, que los tontos no existen en el campo, puesto que el campo enseña, pero si estás atento a la lección, como pasa con los alumnos y los maestros. Como todos os habréis dado cuenta, en el acertijo el tonto dedujo que le habían envenenado la comida y que la burra la había comido y luego fue capaz de encontrar comida y agua. Espero que os haya gustado. Terminamos esta sesión con otra anécdota. Anécdota de la mili. En el año 68-69, yo, Ángel, cumpliendo el servicio militar obligatorio en la compañía de las COES, Compañía de Operaciones Especiales, Plasencia-Cáceres, tuvo lugar el robo de un reloj. Muy valioso para la época, el teniente de turno sugirió, para que el ladrón no supiéramos quién era, que esperásemos a la noche. Tuvo la idea de extender una manta sobre el suelo para que el ladrón depositara el reloj, habiendo apagado la luz anteriormente. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al encender la luz, que no apareció el reloj, sino que había desaparecido la manta. Despediremos el programa de hoy con un toque de humor de la mano de Merche y Tere, con el chiste del día. Buenos días. Llevo 2 horas rellenando un salero. Creo que debían hacer los agujeros más grandes. ¿Algún consejo? Gracias. Ahora damos paso a un acertijo de Tere. Que se parecen los ojos a los Reyes Magos. El que lo acierte, premio. ¿En qué se parecen los ojos a los Reyes Magos? 2 blancos y 1 negro. Mi acertijo es, a ver si lo adivináis, el boticario y su hija, el médico y su mujer, parten 9 naranjas y todos tocan a 3. La hija del boticario era la mujer del médico. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Si queréis volverlo a escuchar, tenéis a vuestra disposición el podcast en Infogaztegune, blogpod.com. Despedimos hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Agur Berriozar.